aguántate la emisora, pongan a tirar los radios. Y aguántate la emisora, pongan a tirar los radios. Da un paso adelante, Mayre, da un paso adelante, vive. Adelante, Mayero, pasa adelante, mire, y vea cómo se vive por las regiones del valle. Thank you.